Jorge de la Torre de Babel, rapsoda de burdel, que busca en todas y en ninguna. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñen a besar. En el balcón, alacranes en la boca, miedo en el corazón. Maldito sea Satanás, quítate el antifaz. En ese espejo no cabemos los dos. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen. Sé todos los cuentos, rechacé los sacramentos, renegué del viejo amor. Vagué por cientos de ciudades, me conocen en los bares, pero no saben quién soy. Hay un palacio en el infierno construido sobre el fuego, donde reina el rey de los que temen. Cae rodando un niño por las escaleras del delirio. Hoy mismo ha publicado Joaquín Sabina 500 noches para una crisis, un directo de más de dos horas recreando 19 días y 500 noches grabado en Luna Park de Buenos Aires. Ahí estaban Joaquín Sabina y Fito Páez en el Delirium Tremens de Enemigos Íntimos, y es el momento en Oldie Motel de volver a nuestro 21º. Cuatro canciones son las que nos faltan para terminar la cara A de Revolver, el 21º de los 50 esenciales en Oldie Motel. Cuatro canciones y cada una de ellas cantada por un Beatle distinto. Cuenta el ingeniero de sonido en su muy apasionante libro, el ingeniero de sonido Jeff Emerick, en su obra El sonido de los Beatles, que en aquellos tiempos, 1966, los discos sencillos eran más importantes que los álbumes, porque al fin y al cabo, los sencillos o singles eran los discos que los programas radiofónicos pinchaban a todas horas sin cesar. A las pocas semanas de iniciarse las sesiones de grabación del álbum Revolver, George Martin recibió lo que a mí me parece una impertinencia, que es un recordatorio de los peces gordos de la discográfica EMI, recordándole que pronto debían entregar un nuevo sencillo de los Beatles. John y Paul se pusieron a trabajar de inmediato. Entonces, las composiciones de George Harrison no se consideraban suficientemente buenas. Quien escribiera la canción más potente ganaría el premio, la prestigiosa cara A. Una tarde, Paul entró corriendo en Abbey Road en el estudio. Chicos, venid a escuchar nuestro próximo single. Se trataba de Paperback Writer, pre-single de Revolver. John lanzó una mirada asesina a Paul, nunca le gustaba perder, pero colocó en la cara B la que dicen es la mejor cara B de los Beatles, Rain. A mí personalmente me gusta más Rain que Paperback Writer, pero Horses for Courses, para gustos colores. La primera composición india de George Harrison es la enigmática Love You Too, la cuarta de la cara A. Como ya venía siendo habitual con las canciones de George Harrison, esta tampoco tenía título inicialmente y fue Jeff Emerick el que le puso una etiqueta llamándole como una variedad de manzana, Granny Smith. El título final, de hecho, no aparece en la canción, no se menciona Love You Too. Influencias orientales clarísimas con la tabla ejecutada por Anil Bhagwat y el sitar que fueron añadidos después de que George grabara una versión básica con la guitarra acústica que le otorga un aire celestial indescriptible. En la primera versión americana del álbum, el título fue escrito incorrectamente como Love You Too. En vez de Too, T-O, apareció como Too, como demasiado, T-O-O. Y para ratificar que en Liverpool no estaban desconectados de lo que sería conocido pronto como hipismo, la letra Make Love All Day Long, Make Love Singing Songs, no puede pasar desapercibida. Música de los dioses, lo que quería George Harrison, y lo logró. View 2, la cuarta del álbum, escrita por George Harrison, la segunda del álbum de George Harrison. No hay que olvidar que lo abre Taxman, el recaudador de impuestos. Último Hotel en Rock FM. Tras terminar las grabaciones de Paperback Writer, la cara del single, y luego de Rain, cuenta Jeff Emerick, el ingeniero de sonido, el equipo volvió a concentrarse en Revolver. Todos los temas del álbum nacieron en el estudio, frente a sus propios propios ojos. Los Beatles no habían hecho ningún ensayo previo, no había existido preproducción de ninguna clase. Cuenta Jeff Emerick, en su primera experiencia como ingeniero de sonido, que fue una gran experiencia ver cómo se desarrollaba y florecía cada una de las canciones. Casi cada tarde, John, Paul o George aparecían con una hoja de papel con una letra y una secuencia de acordes garabateada, y al cabo de uno o dos días habían grabado otro tema asombroso. Menos la próxima, les costó más. Cuando Paul McCartney oyó por primera vez Pet Sounds de los Beach Boys, se quedó impresionado con el trabajo de Brian Wilson, sus hermanos y colegas, especialmente con la canción Solo Dios lo sabe, God Only Knows. El complejo trabajo musical que había detrás de algunas de las canciones de Pet Sounds y las maravillosas voces de los chicos de la playa californianos hicieron a Paul darse cuenta de la clase de cosas que podía llegar a conseguir. Here, There and Everywhere, la canción que llega ahora, la quinta del álbum, es una favorita de todo el mundo, especialmente de su autor, Paul McCartney. A John también le gustaba mucho. La canción posee unas voces de acompañamiento preciosas de John y George, y ese es uno de sus puntos fuertes. Mark Lewisohn, historiador y experto en el cuarteto de Liverpool, nos hace ver, sin embargo, que muchas veces, y en esta en particular, las voces en las canciones de los Beatles eran mejoradas gracias al productor George Martin. Bueno, para eso estaba George Martin, ¿no? Además, un hombre con una formación exquisita en música. Esta es la canción que más les costó grabar. 3 días pasaron John, Paul, George, Ringo, George Martin y Jeff Emerick grabando Here, There and Everywhere. There and Everywhere, la quinta del álbum, Paul McCartney la hizo, Oldie Motel con Revolver. Un buen ejemplo de las sesiones bajo la batuta de George Martin y Jeff Emerick fue la canción de Ringo en este álbum. Casi todos los discos de los Beatles contenían una canción cantada por Ringo, a pesar de que este, pues cantante, ya sabemos cómo canta, pero los fans les encantaba el encanto y valga la reiteración superación de Ringo era absolutamente innegable. Conscientes de las limitaciones vocales de Ringo, John o Paul, o John y Paul y George,